Cri cri. Cri cri cri. Dale. Bazooka. Maxi está en la casa. Está para un finito, ¿no? ¿No, Maxi? La noche está para un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que ponga el macaco, el juego y el rico. Pero que piola que la agitan los pibitos. La noche está para un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que ponga el macaco, el juego y el rico. Pero que piola que la agitan los pibitos. Voy al bajo, soy yo. Que la quitan los pibitos.